sierra del Yerbal. Me la contaron las grotas y las piedras de afilar, el rumor del romerillo y el viento en el carubal, y la mirada díscola del animal montará. Pasar, el jinete va chiflando, es el indio Balagán. Campos de la Salamanca, caminos del Batoví. Ay, si la tierra está sola, al salir a lo rullir. ¡La viola! Y en el Cerro Colorado, la chifla el viento al pasar. Y la liebre de ojo abierto la escucha dentro del chircal. En las piedras los lagartos se ponen a cavilar sobre el tiempo y el silencio del modo más natural. En el mate que se brinda, no se la oye pero está. Y allá en lo de Elpidio Núñez, bien cerquita lo elirí. Con acordeón y guitarra, en un baile amanecí. Y sucedió una mañana que mi paloma ensillé. Y me la traje conmigo, y no la fui a devolver. Y no la fui a devolver.